funciona acá hace aproximadamente 14 años. Nuclea cerca de 75 chicos del barrio, es un programa de inclusión social y los chicos acceden a tener clases gratuitas, acceden a un comodato con instrumentos que de otra manera serían inaccesibles. Y bueno, el programa está financiado, nosotros nos dieron, o sea, nuestros contratos cayeron en diciembre del año pasado. Lo mismo pasó con el taller de bandas, que es un programa que funciona en la secundaria y es re importante, funciona de manera, o sea, es espectacular lo que hacen. Hemos tenido conciertos en conjunto, los contratos de los profes también del taller de bandas no se renovaron. A nosotros nos designan por resolución. Por lo general, todos los años la resolución sale a fines de enero o en febrero. Este año no tenemos noticias de nada, no tenemos referentes a quien preguntar. Y bueno, y tenemos 75 chicos en el caso de la orquesta Ayungwenei, que funciona en el Usina, y un montón de adolescentes en el caso del taller de bandas, que están esperando por tener sus clases, por poder seguir haciendo música y por poder seguir teniendo sus instrumentos en casa. Es una situación que se viene repitiendo, pero particularmente este año hay más incertidumbre que en los años anteriores y creemos que son herramientas transformadoras de las realidades de nuestros chicos y es un derecho ganado. O sea, ellos tienen derecho a acceder, es parte de la educación y transforma vida. Así que bueno, acá estamos poniendo el cuerpo a la lucha. En la escuela primaria 337 del barrio Usina, ahí, bueno, los que quieran ir a ver y conocer el proyecto van a estar invitados, vamos a estar haciendo un par de intervenciones en la plaza, y bueno, es uno de los programas más masivos de la provincia, ¿sí? Esta orquesta, la orquesta de Bolsón, la Bolsón tiene su orquesta sinfónica, no sé si todos lo saben, pero acá hay una orquesta sinfónica de pibes y pibas, y es una de las orquestas más numerosas de la provincia, la de acá y la de Bariloche es la que más pibes tiene. Es un proyecto re importante, con un alcance a un montón de familias, y es muy grande, o sea, afectaría a un montón de familias, un montón de chicos, un montón de puestos de trabajo, somos un equipo de 14 docentes, y bueno, el año pasado, por ejemplo, de manera autogestiva sosteníamos los desayunos, nosotros les servimos un desayuno a los chicos. Los chicos traían, las familias traían para compartir, se organizaban familias para venir a servirlo. O sea, hay un montón de falencias, pero nada, estamos sosteniéndolo. Y bueno, vamos a seguir sosteniendo el proyecto ad honorem, el equipo docente, los días sábados a la mañana en la escuela 337. Quien tenga ganas se puede acercar a escuchar. Y bueno, pronto vamos a estar publicando por redes sociales los días que vamos a hacer intervenciones en la plaza. Yo creo que más de uno acá habrá visto tocar a la orquesta. Sepan que hay una orquesta sinfónica de pibes y pibas en el Bolsón, es gratis, ningún pibe tiene que pagar. Hoy en día, si vos tenés que pagar por una clase particular de trombón, te sale 15.000 pesos la hora. Si querés comprar un instrumento, o sea, un instrumento es realmente inaccesible. O sea, si un chico en su casa se le ocurre, no sé, quiero estudiar flauta traversa, son increíbles los costos de los instrumentos. Y acá la escuela se los da gratis, para que los tengan en sus casas, se los lleven, practiquen, estudien. Hay muchos chicos que se dedican, hoy en día tenemos varios egresados que entraron a las universidades, que hicieron audiciones, que entraron en orquestas profesionales. Entonces es importante transformar vida.